De los corridones, pura lumbre music, Rancho Humilde, Spirit Mama Boy, Ivo de Santana. Prolegado 7, J3, Fuerza Regia, mi pa. Otro. Y así suena, banda la selección, pura lumbre de Juanes. Me gustan las bajas y ahí no pienso regresar. De morro vende monta y su jale para superar. Buscándole el camino, Dios me regaló su voluntad. Observando mi padre, poco a poco me enseña a ganar. Busco las batallas que se ocupan para poder llegar. Vine para el gabacho de Guanatos a temprana edad. Dándole macizo en las calles de California. Le di vuelta al destino con los pollos que vine a cruzar. En 2012 mi carnal salió del federal. Organizamos juntos la estrategia y todo se puede dar. Por el highway 8 tengo chofer listo pa' chambear. Rutas alternativas pa' regreso y nada pasará. Un toque de la Jairo que de pe nunca se más. ¡Oh! ¡Eso es! ¡Ey, tú eres Jacob! ¡Somos iguales! Se trata de disfrutar. Nacido en la perra y muy seguido me ven por allá. Estampas no doradas con las damas, me gusta bailar. Botellas de bucanas y de remilistas pa' brindar. La gente envidiosa te dirá cuánto vas a fallar. No ha sido sencillo y hay demás cuento con la lealtad. Dentro de Fontana los olivos se van a encontrar. El oso me respalda, hay carbón seguro va a quemar. Viene por lo que viene, múltiple que esa cantidad. Ahí tengo el recibo, no como otros que saben robar. Trabajo en los sueco y derecho les voy a jalar. A nadie le hago trazas, esas cosas para mí no van. Llevo en el pendiente más que amigo es mi carnal. Los celulares suenan, el 7 va a trabajar. De los corridones, banda de selección. Legado 7, J3, Fuerza Régida.